lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Reclamamos ser solas y volver a ser amicae, amigas sexuales, para los placeres y para la conexión íntima y profunda del cuerpo. Y tener el potencial de ser muchas otras cosas, compañeras de lucha, de camino, de andanzas, de aventuras, de carrete, robo, crimen. Ser sola no es ser soltera, ni una condición temporal entre parejas. No es un periodo de sanación frente a una ruptura traumática. Ser sola es una manera de vivir, una elección, y una forma de construirnos para no tratar de encajar mejor en la vida de nadie. Significa aprender a vivir con una misma y disfrutarlo. Nuestra relación y nuestra amistad con nosotras mismas es para toda la vida, hasta que decidamos que nuestro tiempo llegó o hasta que ese tiempo llegue efectivamente. Ser sola y afectarse no es excluyente, sino la oportunidad de construirnos íntimamente y de esforzarnos por nuestro propio devenir. Vivimos en esta cultura que segrega, margina y señala a quien elige la aventura de la soledad, de la asociación libre por afinidad, de la espontaneidad. Creemos que si ser sola no fuera un estigma, la pareja no se desarrollaría como la opción ideal, infinitamente sobrevalorada, tabla de salvación frente a la angustia, el descontento y las neurosis del capitalismo. Ser sola podría permitir, aunque parezca paradójico, el desarrollo de ecologías impensables hoy, inclasificables, múltiples formas de cariño, cuidados y vinculaciones que hoy no podemos ni imaginar. Ser solas es devenir lobas, es moverse en manada, ser cazadoras, jauría, disfrutar de la noche y de la mañana, y evitar el gran mito de la completitud. Ser sola es poder generar sexualidad con las amistades sin que se vuelvan vínculos posesivos donde se promete y se promete. Es vivir, fundamentalmente vivir, en el abismo del riesgo. Es enriquecernos con conocimientos ajenos. Las solas debemos recordar, y debemos recordarla a quienes disfrutan de la sexualidad con nosotras, que merecemos ser escuchadas y atendidas y respetadas y asistidas en nuestros sentimientos. No somos ciudadanas de segunda del afecto frente a los grandes amores. Merecemos poder pedir lo que necesitamos, aunque la persona a la quien le pidamos no pueda, que no es lo mismo que no quiera, dárnoslo. Merecemos ser honradas en nuestros acuerdos y nuestros planes. Merecemos que se nos cuide si estamos enfermas, que se nos quiera, que se nos atienda si tenemos una emergencia, que se nos asista si no podemos hacerlo solas, como las amigas lo hacen las unas a las otras. Merecemos ser incluidas y tenidas en cuenta en cualquier ecología donde nuestras amantes se encuentren. No somos un secretito sucio. Merecemos no ser consideradas un problema. Merecemos ser apreciadas y amigablemente bienvenidas. Merecemos no ser consideradas invulnerables. Y la verdad es que todas las personas con las que decidimos involucrarnos sexual y afectivamente nos merecemos esto. La recompensa por la abolición de los celos, envidias e inseguridades contra nuestras amigas amantes y sus amigas amantes será nuestra propia libertad sexual. Libertad sexual que encontrará su propia gimnasia y agilidad con quienes deseamos correr mucho tiempo juntas. Esas personas a las que deseamos hoy tan cerca nuestro como el primer día, con esas estableceremos redefiniciones, resignificaciones y resemantizaciones mutantes a lo largo de nuestro tiempo de vida. No nacemos grandes amantes libertarias, nos convertimos, devenimos. Y desaprender los celos y las inseguridades es, como todo entrenamiento, una tarea dura, que demanda disciplina, como toda gimnástica o tecnología del yo. Y si fallamos, fallamos. Nada pasa, volveremos a intentar. Nuestras derrotas no nos demuestran equivocadas, y el dolor por el fracaso amoroso duele y cala hondo, su herida no cicatriza pronto. Pero cicatriza, y del dolor de un desenlace amoroso que no deseábamos, puede resurgir una nueva amistad de otro tipo. Sincericidio. No estamos mejor que vos del otro lado. No nos va mejor. No nos sentimos menos solitarias. No hemos encontrado todo el tiempo lo que buscamos, no hemos sido capaces siempre de construirlo. Fracaso luego soy, anónima, frágil, casi absurda. La tierra prometida no existe, no hay a dónde huir. Luditas sexuales, finis amicitia y pequeñas intuiciones para una ecología amatoria libertaria. La manada de lobos en constante devenir, en Ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres. Tercera edición, 2014. Bienvenidos a la radio. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenida Majo a la co-conducción de todo el programa de Polémica. Gracias por la invitación. Nos encanta. Y así, sale trío y sale trío. Y sí. Y es así, estamos relajadas a todo. ¿De dónde estamos? ¿Quién me cuenta dónde estamos? Bueno, estamos desde el Olga Vázquez. 60, 10 entre y 11. 10 y 11. ¿Se puede dar la dirección? Sí, es clausurado, medio. Sí, se da la dirección. Si después caen los chongos. Se da la dirección. Rompemos todo de último. Tenemos un montón de cosas. Una agendaza. Yo le quiero decir feliz cumpleaños. Feliz cumples a Pequi. Pequi, Peque, peluquera, lesbianota, feliz cumpleaños. Qué lindo. Nada, después estamos todas invitadas a ir a su casa después. La diré por inbox, la pueden pedir ahí a Polésbica y les vamos, se las mandamos para que asistamos todas a perrear a lo de Pequi. No, igual se puede decir. Yo le consulté. ¿Ah, sí? Y me dijo que sí, que les invite a todas las oyentes, fiesta. Lleven algo para tomar o para, no sé, consumir. Lo que gusten hacer en una fiesta lo llevan para compartir. Sí, es calle 18, número 1333, entre 60 y 59. Me salió más. Es una casa en la que siempre se alojan unas fiestas que son sí, esas casas me están trayendo unas fiestas increíbles. A mí nos recuerdo unas fiestas, todo hermoso, enreda para ir a bailar ahí porque es una casa de amigues que siempre te contiene. Sí, bueno, vayan. ¿No? Bueno, tenemos una super agenda. Yo diría que a poco la vayamos contando para después dar pie a un programón que tenemos que es tremendo. ¿Qué va a haber en el programa? En el programa tenemos un montón de entrevistas. María Luisa, no ve nada. Acá Majo no ve nada. No importa, nosotras podemos asistir. Sí. Te vamos contando. Tengo problemas oculares gracias a una muy linda droga. Pero bueno, es así. ¿Acá sí puedo hablar de las drogas? No sé. Sí, sí. Sí. Estamos fuera. No. Ya no lo hago más. Horario de protección al menor. Nos cuidamos entre todos. Acá, es así. Tenemos una agenda que grande. El cumpleaños de la Peque, que ya lo dijimos, es. ¿Qué más? Ahí está. Agrandar la letra y me sí, están agrandando la letra. Gracias. Está medio colgada la. Tenemos hoy una entrevista a María Luisa Peralta. Sí. Que le van a hacer unas lesbianas acá, diosas, sorpresísima, con un montón de info. También una entrevista a. Nina. Miss Nina. Sí. No, es Miss. Lila Nina. ¿Viste que no es cierto? Twerk. Movemos el culo. A mover el culo, ella también nos va a estar contando cosas. Tiene una. ¿De cómo mover el culo? Sí, no sé qué nos va a contar. Pero esto es parte del programa que promete. Si podemos poner ahora, porque estamos teniendo, les cuento a nuestras oyentes, un problema con el tema del tamaño de la letra. Sí. Estamos teniendo la agenda sí, acá, sí, sí. Pero en un tamaño XXXL. Ahí veo, bárbaro. Bárbaro. Bueno, cuéntenos entonces qué tenemos el sábado. Porque bueno, hoy estamos acá, es el cumpleaños de la Pequi después. No, bueno, en este momento está ocurriendo. ¿Qué? Lo hago por mis amigas de Julien Antoine, muestra de arte en NN 49, número 719, a partir de las 20 horas. Las maricas, las divertidas, las oscuritas, las sensibles, las atrevidas, las tímidas, las que se animan. Le mandamos un beso a Arta, de la gente que está allá. Arta, te extrañamos acá en Polésbica. Sí. Bueno, entonces eso está haciendo ahora, después del cumpleaños de la Pequi, el sábado se viene una tremenda. Es una tremenda gira. Este fin de semana está la Tortulia, quinta edición. Eso lo vamos a estar repitiendo durante todo el programa, porque acá estamos todas, imagínate. Tenemos todas una ideal en la Tortulia. Bailar, divertirnos, chapar. Jugar. Bailar, hay juegos, hay de todo. Promete la Tortulia. Nos puedes pedir la dire también por inbox. ¿No? Está llegando Violetanga. Sí. Bienvenida, Violetanga. Bueno, tenemos la Tortulia y tenemos un ciclo, que es el número 2. Deseo Lésbico se llama. De 16 a 23 en la Casa Armarse, que es en 16 y 56, es una esquina. Y hay un taller de twerk que lo da Miss Lisa Nina, que la vamos a estar entrevistando y nos va a contar. Hay un conversatorio, música, fotografía, comida vegana, ilustraciones, proyecciones, nada, bueno. Y después te vas a la Tortulia. Sí, claro. Bueno, ¿qué más? Mañana... también hay entrenamiento, como todos los sábados. Entrenamiento con un maestro y una profesora de artes marciales. Accesible, bueno, precio reaccesible. Es abierto y no necesitas tener ningún conocimiento de nada, ni tener fuerza, ni agilidad, ni trotar, ni llegar a alcanzar el colectivo, nada, solamente técnicas muy así como específicas para zafarte, defenderte. De algunos ataques de los machos. Después tenemos en Cósmico un Por Amor a Cósmico desde las 20 horas el sábado también, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Ahí va a estar. ¿Quién toca? Killing Croma, Joyas, Ramiro J. Promete esa desde fiesta. Las 20 horas desde las 20 tempranito. Sí. Y, en Cósmico, y antes les invitamos a todos reunión para organizar la primera de lésbica trans en Cósmico. También no está muy asegurada la reunión, no, seguramente que sea así, pero después por las redes vamos a ir publicando todo. Seguramente desde Polésbica salga la invitación a la REU, porque se va organizando en función de cómo el espacio que vamos teniendo, los horarios disponibles, cuántos somos, qué tenemos para hacer. Vamos a hacerlo en Cósmico para que, bueno, después nos quedamos a ver Killing Croma, Joyas. Eso está buenísimo. Y hay que estar atenta a lo de la primavera lésbica, porque es una primaveraza. Se viene con todo. Estamos yendo a algunas reuniones. Eso sí que promete. Eso sí que promete. Siempre. La primavera lésbica nos nucleó a todas. Acá yo conocí a toda la mayoría de las lesbianas que conocí, las conocí en la primavera lésbica. Lésbica, bueno, trans. Nos une. Sí, siempre conoces a alguna lesbiana. Y sí, me encanta eso. Sí. Así que busquen por las redes, interésense. Siempre. El domingo también hay una juntada en la vereda en Cósmico. Hay feria, hay pizza libre, hay de todo. En Cósmico desde las 16. De 16. Fíjate que hay un videito muy, muy bueno de Cósmico. Sobre estas animaciones 3D que hay ahora. Sí. Bueno, entran a la página de Cósmico, le dan me gusta y después miren el videito que ahí cuenta todo. Muy bien. Y después ya nos vamos a la semana que viene. ¿Quieren que les contemos después, la semana que viene? Podemos ir focalizando en el fin de que está bastante lindo y la semana que viene será la semana que viene. También, yo tengo un mensaje que está buenísimo, que por ahí me da ganas de pasarlo. Un mensaje que nos manda Arta de la Gente, que por ahí para cerrar la agenda del fin de semana, que después seguro le vamos a volver a repetir, se los podría compartir. ¿Qué les parece? Sí. Se los comparto y charlamos al respecto, a ver qué dicen. Sí, ahí va, escuchen. Ahí va. Ano con ano, esa es la ley primera. Ano con ano, esa es la ley primera. El ano con ano, esa es la ley primera. ¿Qué piensan, compañeras, acá Aneamos. De mesa? Aneamos todas. Aneamos todas. Aneamos todes. Qué lindo frotarse los anos igual. ¿Les gusta? Sí. Les gusta. Me encanta. A mí también. Es como la tijereta, ¿qué? ¿Viste? Que la tijereta siempre dicen que es como el símbolo de las lesbianas, pero es medio complicado. ¿Frotarse un ano con nano físicamente? No sé si es tan complicado. Todo se puede. Yo creo que se puede, sí. Ay, ya me da paja. Mándenos, pensarlo. ¿Frotaron ano con ano lesbianas? Claro, ¿por qué no nos cuentan? A ver. ¿Por qué no nos cuentan si frotaron ano con ano? Las lesbianas que están llegando, Beatriz de Burlingame, por ejemplo, lesbiana odiante, ¿frota ano con ano? ¿Frota ano con ano? Obvio que frotan. Obvio. Todas ustedes, chicas, ¿qué es lo que más les gusta por ahí, hacer? Ano, nalga, como me así. Me encanta, nalga. Claro, no es lo que más me gusta hacer. ¿Qué? ¿Qué te gusta hacer? Quiero saber, más jodida. Quiero saber cómo sos de jodida. Yo soy muy asexual. ¿Ah, sí? Y bueno, todas. Pero sí. Tenemos momentos. Yo soy abiertamente lesbiana y sadista. Bien. Así que nada, si hay una lesbiana masoquista escuchando, acá hay un kilo, acá hay un buen culo para azotar. Para cachetear, me encanta dar cachetazos que piquen, que hagan ruido. Sí. En mi casa tengo una fustita, un latiguito. Ay, quiero una fustita. Ciprina, que por ahí es un emprendimiento que tienen unes amigues, que es por otro lado el premio que tiene la rifa que estamos vendiendo la lesbiana, porque tenemos que pagar este espacio bárbaro de radio que llevamos ya, mil programas. Entonces, ya los oyentes han comprado, necesitamos que compren más. Sí, sigan llamando, sigan pidiendo rifas. El premio de Ciprina promete nalgazo. Ciprina tiene todo. Ciprina tiene todo. Ciprina, el 29 de octubre es mi cumpleaños. Bueno, ahí está. Pedí Ciprina para tu cumpleaños. Así que bueno, los sanos. De la rifa y. Los sanos, la rifa. Nos vamos por la tangente, la lesbiana. Tenemos que hacer el sorteo. Bueno. Podemos terminar de contar qué pasa la semana que viene, el entrenamiento, tenemos entrenamiento, cine, y después por ahí nos podemos escuchar un temita. Me tirás la info, por favor, Sandra. ¿Qué tenemos el martes, por ejemplo? El entrenamiento de la Real, a las 17 horas. Este es un clásico, lo decimos siempre y lo vamos a volver a repetir. 47 entre 10, patadas frontales. 11 y 12, 8:40. No, les puedo decir que el martes pasado fue patada frontal. Ay, y bueno... Rodazo. Me encanta, quiero saber pegar patadas. Los codazos y meter son codazos. Los mejores. Yo creo que soy petiza para el codazo, no sé, dependiendo de cómo. Y depende. Tengo que aprender. Es como, tenés que saber cómo encajar. Claro. No es tanto la fuerza o la altura. Como, el profesor de artes marciales, que yo alguna vez tuve, dijo que no importa tanto la fuerza, sino el ser chiquitito y finita. Te hace, dar unos golpes y una sagacidad que alguien de 180 kilos no la tiene. Claro. Tendrá otra cosa, cada cual desarrollará su potencial ahí en el momento de la defensa. Tenemos también las lecturas maricas, que son todos los martes también, a partir de las 19 horas. Y eso lo chequean con Ale Pa, que está en las redes siempre al 100 y les dice todo lo que necesitan las maricas. Damos como miércoles. Mucho dire por inbox. Sí, dire por inbox, porque está todo que pero mejor cuidarnos. No pasa nada. Sí, pero tampoco que caiga cualquiera a la reunión, que no queremos. Hombres, cis, aquí. No creo que abstenas. Escuchen la radio. Tampoco. Claro, el no, miércoles, no creo ¿qué hacemos? Que ¿por qué no vamos el miércoles todas, todes al cine? Sí, al ciclo de cine, putito, putita, trolite, trolitex. Entrada libre y gratis en Cósmico. Empieza tipo 9. Está girando, porque sé que fue a la carpintería a hacer el putito, putita, putita, trolite. Ahí tenemos un montón de amigas que estuvieron y parece que la pasaron re bien. Así que putito, putita, putito, trolite siempre nos aloja a todos les mostris. Sí. Con pochoclo, con comida, nunca te echan. Sí, ahí, con nunca pizza. Te echan. Siempre. Tenemos algo que es súper especial para contar y después para no aburrirnos ponemos un tema, que es que el 3 de octubre... Hay un super festival, eso lo vamos a ir recordando. Es un testeo de HIV. No, pero también. Eso lo podés hacer. Sí, también, perdón. No es 3, es el 6. Pero de 3 en 3. De 3 en 3 vamos. Pensé el 3 de octubre un festival de testeo, me encanta. No, podés. Igual tendría que ser. Sí, que te vas a testear el VIH. Sí, te vas a testear el VIH, porque si no es un plomo, tenés que hacer la cola. Si te hacen un festi, seguro que estás ahí tomándote una birra y te haces el testeo. Claro. ¿Y eso cuándo es lo del testeo? Digámoslo. El 3 de octubre, lo del testeo es en la Facultad de Ciencias Exactas. Es los primeros miércoles del mes, sí, eso es un dato que lo tenía. De 9 a 4 y no es necesario presentarse en ayunas, así que puedes comerte algo. Sí, además de HIV te puedes hacer algunas otras enfermedades de transmisión sexual. Y a los 3 si días querés. De hacerte el testeo te vas a esto al que festival. Sí es Ruidos Molestos, que es un festival que organiza Casa Unclan y Cósmico. En el Galpón de las Artes, sí. Esto es 71, 13 y 14, a partir de las 16 horas. Hasta las 23, cortito. Y media, dos. Porque, bueno. Y ahí les tiro una bomba. Ruidos Molestos. Polémica tiene un stand en Ruidos Molestos, porque somos molestas, nos encanta molestar a todos. Venimos a molestar, nacimos para molestar. Vamos a llevar nuestros spots, nuestros DJ sets. Vayan a buscar porque se rifan chapes, globos, lamida de teta, cachetazos, correo. Latigazos. Sí, latigazos. Pero con fusta, no con látigo. Ay, me encanta. Vamos a estar juntando plata para pagar el espacio con eso, con chape, con placer. Sí. Sabemos pegar con la fusta. Sí, el otro día hubo. Hubo una clase acá. Una breve clase acá. Bueno, nos estamos yendo de tema. Hay un montón de cosas en el festival y lo vamos a volver a repetir porque Polésbica tiene un stand y queremos que vayan a visitarnos. Sí, para visibilizar sobre todo las clausuras que sufrieron en Casa de un Clan y Cósmico. Todos y los espacios culturales están haciendo ruido. Sí. Y nada. Y ahí perdiendo. Se juntaron para hacer lo que saben hacer, que es quilombo y nuclear a todos. Claro. Molestar a los vecinos. Ahí está Chocolate Remix, Villa Diamante, CH Respira, San Ignacio, Paisadú, Modesa, Petra Difusa, Noche Nacha, La Chaco, KBNA. Hay un montón de cosas. Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Hola, lesbianas, monstruis, trasbianas, trasbianos. Hola. Volvimos. Acá, lesbianas puntuales. Dijimos que 10:30 entrevistábamos a una lesbiana histórica. ¿A y quién? Acá estamos. Acá estamos y tenemos enganchada, si mal no me hicieron la seña, a María Luisa Peralta. María Luisa, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas noches. Buenas hola. Noches, qué bueno escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, mira, tenemos una modalidad en Polésbica que es que cada una se autopresente y mencione lo que quiera de sí misma. ¿Te parece? Yo soy María Luisa Peralta, soy militante lesbiana desde el 96. Anduve por muchos grupos, algunos solo de lesbianas y otros LGTB, centrados en temas distintos. Y durante los últimos años, una buena parte de lo que hice tuvo que ver con las maternidades lésbicas, el acceso a tecnologías reproductivas y en general las familias LGTB, desde que tuve a mi hijo, que ya es un grandote de 12 años, por inseminación artificial en 2006. Así que eso me llevó un poco ahí a concentrarme en eso, pero bueno, nada, he andado por distintas cosas, me dedico al archivo y a ese tipo de cuestiones también. Buenísimo, de todo eso te queremos preguntar. Bueno. De absolutamente todo. ¿Querés contarnos cómo arrancó tu activismo lésbico? Bueno, fue hace mucho tiempo. Igual que feo que suena esto de histórica, me hacen sentir muy vieja, chicas. ¿Sabes que lesbianas no tenemos edad? Exacto. Sí, una de nuestras frases predilectas es eso: intergeneracionales, sin edad las lesbianas. Perfecto. Bueno, yo soy de Rosario y me vine para acá cuando terminé el secundario a estudiar biología. Y tenía así como inquietudes activistas, quería hacer algo, había hecho alguna cosa en Rosario muy en otra línea, pero digamos, tenía ganas de hacer algo. Había terminado con mi primera novia de la facultad en ese momento y me compraba la revista NX en las estaciones de subte. Yo trabajaba en ese momento en un laboratorio de la Facultad de Medicina. Y entonces ahí me enteré que había en Tasmania un barcito divino que quedaba acá en el centro de Buenos Aires, unas charlas sobre distintos temas. Una era sobre lesbianas, otra sobre gays, otra sobre travestis y otra sobre activismo en VIH, que eran un poco unos diálogos iniciales de lo que se iba a constituir como el movimiento LGTB acá, digamos, cada colectivo presentaba un poco su realidad, sus cuestiones, y entonces ahí me fui el día que era la reunión sobre lesbianas, y me quedé en una mesita con un librito esperando, y entonces estaban las compañeras de Lesbianas a la Vista. Esto fue, te diría, en octubre, noviembre del 95, y Lesbianas a la Vista se había formado en agosto de ese año, y entonces se me acercaron a charlar, a preguntarme cosas, y me invitaron a participar de los grupos de reflexión que tenía en ese momento Lesbianas a la Vista, y ahí arranqué, y bueno, me reenganché, y funcionaba, digo, en el grupo estaban Alejandra Sardá y Chela Madillo, que tenían además otro espacio que se llamaba Escrita en el Cuerpo, que era una biblioteca y archivo, y había mucho material. Mucho estaba en inglés, pero yo leo en inglés, así que me puse a leer salvajemente medio que todo lo que encontré, y en febrero del 96 me ofrecieron entrar al grupo de militancia, y ahí empecé, digamos, formalmente mi militancia en Lesbianas a la Vista. O sea, arrancaste de 0 a 100. Sí, pero con una cosa de decir, ah, por fin descubrí esto. Ya no vuelvo más. Bienvenida. ¿Cómo es esto de la visibilidad en los 90? Y, bueno, qué sé yo, viste, había un poco de todo. Cuando estaba con mi primera novia, nosotras íbamos, había varios bares en ese momento, había algunos boliches y varios bares. Nosotras íbamos a veces a algunos bares y todavía pasaba que cuando salíamos y estábamos en la calle, parejitas de lesbianos, ¿ves? Veías un patrullero a 5 cuadras y todos nos soltábamos de la mano. Eran tiempos de edictos policiales que, si bien perseguían mayoritariamente a las travestis, también se aplicaban contra los gays y en menor medida contra las lesbianas. Pero había en ese momento un boliche de lesbianas que se llamaba Boycott, que estaba en la misma cuadra de Tasmania, en un pasajito del centro, y ahí la última razia fue en el 95-96, era un poco así. Y bueno, yo iba a la facultad en Exactas y fue uno de los lugares donde tuve uno de los pocos ataques lesbofóbicos directos, digamos. Mi novia no quería mostrarse mucho, igual se notaba que éramos pareja, con mis amigas y amigos estaba todo bien, pero había unos lockers del centro de estudiantes, yo tenía uno y un fin de semana me lo abrieron y me lo vaciaron. Suponemos que algunos de los tipos de seguridad y maestranza y qué sé yo, que muchas veces nos hacían comentarios bastante cargosos cuando nos cruzaban en los ascensores, una entrada, cosas así. Era un poco complicado, qué sé yo. Cuando fue la muerte de Carlos Jáuregui, nosotros hicimos un funeral público de Plaza de Mayo al Congreso, un coche fúnebre con una gran bandera triangular del orgullo atrás, y bueno, y toda una cantidad de activistas y de gente LGTB, y era impresionante el amarillismo de las cámaras queriendo enfocarnos las caras, claro. Mientras llorábamos, había una cosa ahí como muy morbosa, había mucho morbo y mucha cosa amarillista todavía en esos años. Y yo te digo, la primera marcha que fui fue en el 96, yo fui con máscara. Ya la segunda no, pero en Lesbianas a la Vista seguimos llevando máscaras para darle a otras, y hubo gente con máscaras en la Marcha del Orgullo de Buenos Aires fácil hasta el 99-2000. Claro. Sí. ¿Y cuál era el eje de Lesbianas a la Vista? ¿En qué se potenciaban en el activismo? Bueno, había varias cosas que fueron cambiando un poco también en los años del grupo, que fue de 1995 a 2001. Entonces, inicialmente había como toda una cuestión sobre temas artísticos que lo sostenían sobre todo algunas compañeras, entre ellas Moni Pavicic, que después murió de cáncer muy joven. Una cosa fuerte que se mantuvo todo el tiempo fueron los grupos de reflexión. En un momento llegamos a tener 5 grupos de reflexión por semana. Algunos eran así generales, algunos eran sobre violencia entre lesbianas y había otro que era sobre madres lesbianas, que estas eran todas madres en relaciones heterosexuales. Claro. Así que había como unas situaciones muy horrendas con los exmaridos, cosas bastante complicadas en lo económico y en lo emocional. Y bueno, y después había cosas de articulación de movimiento. Nosotras laburamos mucho en una alianza muy grande por la derogación de los edictos policiales, y durante la discusión del Código Contravencional, el primero de la Ciudad de Buenos Aires, para que no quedara ahí ni el ser travesti penalizado, la prostitución penalizada, y en esa cuestión legal estuvimos también en la inserción y redacción del artículo 11 de la Constitución de Buenos Aires. Fueron los años en que la capital federal pasó a ser ciudad autónoma. Entonces se sancionó la Constitución de la ciudad, del Código Contravencional, etcétera. Ese artículo 11, que era el que decía que la ciudad reconocía y garantizaba el derecho a ser diferente, fue la primera vez que hubo una mención explícita a la orientación sexual y a la identidad de género como características protegidas de la discriminación, digamos. Hicimos mucho de eso, hacíamos mucha cosa de visibilidad, mucha cosa callejera. Laburamos también sobre temas de salud, nosotras hacíamos algunos talleres y materiales impresos sobre temas de salud, cáncer de mama, maltrato, ITS, cáncer de cuello uterino, etcétera. Repartíamos esos folletos en los boliches y demás. Después estuvimos, bueno, esto, con mucha cosa ahí en articulaciones. en ese momento se hicieron en el 96 y en el 97 dos encuentros nacionales LGTB, uno en Rosario y otro en Salta. Estuvimos ahí en la organización, en hacer talleres, esto como cosas distintas se fueron haciendo a lo largo de los años. En un momento empezamos a tener una sede propia y entonces hacíamos cine, hacíamos charlas de debate, digamos, otras cosas que al principio no podíamos porque funcionábamos en nuestras propias casas. No. Y pensando por ahí en esto que hablamos de un eje lésbico, más puramente lésbico, y las articulaciones, ¿cómo podemos pensar, pensás vos, la relación entre las lesbianas y la militancia feminista hoy, ¿no? Ay, ya. Sí, tremenda. Ese era uno de los puntos complicados. Para mí siempre ha sido uno de los puntos complicados. La verdad es que yo estuve siempre dentro del movimiento LGTB. Yo estuve en muchos grupos distintos, fácil, en 7, ponele. Siempre dentro del movimiento LGTB, lo que para mí implicaba pensar siempre, digamos, desde un lugar lésbico, junto con o dentro de un universo de gays, bisexuales, travestis, mujeres trans, hombres trans. Y ha habido relaciones que por momentos han sido más armoniosas y por momentos de mucha fricción con el feminismo. En los 90 lidiábamos incluso con grupos de lesbianas que tenían visiones extremadamente esencialistas y con un nivel de transfobia muy grande. A nosotras nos cuestionaban mucho por trabajar con los gays, consideraban que éramos traidoras, que trabajábamos con el enemigo, y nos cuestionaban mucho por trabajar con las travestis, a quienes hemos escuchado compañeras feministas que todavía militan, llamar en ese momento hombres disfrazados. Para mí siempre ha sido como un poquito complicada la articulación con el feminismo, entre otras cosas porque hay diferencias en cuanto a una agenda de liberación sexual, la moral sexual, cuáles son las reivindicaciones en esos campos. En general el feminismo ha sido bastante puritano y ha tenido muchos problemas cuando el movimiento LGTB ha tenido reivindicaciones sexuales más explícitas. Ese es como uno de los puntos. A mí en ese momento muchas feministas me enloquecieron porque estaba en relaciones butch femme, siempre he estado en ese tipo de relaciones, siempre he tenido una identidad femme como muy abierta, nada disimulada, y he tenido muchísimos ataques por eso. Y luego en años más nuevos, digamos, muchas feministas nos han atacado, las lesbianas que decidimos ser madres, diciéndonos que sucumbíamos a los mandatos patriarcales, y esa para mí es una mirada feminista heterocentrada, digo. La verdad es que el mandato para las lesbianas fue que si nosotras elegíamos vivir nuestra sexualidad, a cambio debíamos pagar, no pensar siquiera en si queríamos ser madres. Para nosotras, pensar en ser lesbianas madres fue algo que tuvimos que conquistar, tuvimos que ir contra ese mandato que nos venía. Entonces, cuando las feministas nos miran como si fuéramos heterosexuales y nos dicen, ah, están replicando mandatos, digo, bueno, no están teniendo una mirada lesbocentrada. Y me parece que esa es una parte importante. Sí, el problema, digo, mucho del feminismo pretende que militemos aborto en términos heterosexuales y que le pongamos mucha energía a una agenda feminista heterocentrada, y las lesbianas somos el último renglón al pie del volante, ¿viste? La verdad que no. Cuando estamos. Cuando estamos, sí. Y ya que hablás un poco de esto, para vos, ¿querés contarnos cómo qué implica ser madre lesbiana? ¿Participaste en Les Madres también? Sí, claro, fui una de las fundadoras. ¿Nos contás un poquito ese capítulo del lesbianismo? De la historia. Pasaba un poco esto, ¿no? Que más o menos desde que las lesbianas... Yo acá sigo un poco la línea de Lillian Federman, que es una historiadora lesbiana norteamericana, que dice que la identidad lésbica como tal se va configurando, por lo menos en algunos países de Occidente, a fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, cuando las mujeres empiezan a acceder al mercado laboral y a la educación y pueden independizarse económicamente de los tipos y llevar vidas independientes y hacer sus parejas con otras mujeres y demás. Entonces, medio que desde que la identidad lésbica se constituye como tal, ha habido lesbianas que querían ser madres. En algunos momentos, digamos, no había un recurso tecnológico ahí, entonces te encontrabas con muchas que se habían casado como única forma de poder cumplir ese deseo de ser madres, y algunas tenían vidas paralelas y otras nada, luego se divorciaban, empezaban a vivir como lesbianas después. Para 2000-2001 ya estaban disponibles en el país ciertas tecnologías reproductivas, las que había en ese momento, digo, ahora hay cosas que hace 20 años no había, y en ese momento eran bastante más caras que ahora ya están como mucho más estandarizadas y son mucho más accesibles, y entonces empezamos a aparecer lesbianas que queríamos tener hijas e hijos en comaternidad, es decir, con nuestras parejas lesbianas directamente. Para mí ahí una de las las cosas más pioneras fue las que hicieron Silvina Massa y Mercedes Monjaime, que son una pareja. Mercedes es una activista lesbiana y activista por los derechos de las personas con discapacidad, y Silvina se embarazó. Fueron como de las primeras parejas de lesbianas que lo hicieron, y además en estas condiciones delicadas, sin ningún tipo de salvaguarda legal, y siendo Meche la madre no gestante, con todos los prejuicios que hay sobre las personas con discapacidad. Ellas tuvieron igual a su hija Ludmila, y bueno, fueron ahí como una fuente de información, de datos, y decían, se puede hacer esto. Y yo, bueno, terminé la relación que tenía en ese momento, años después empecé otra, y ya estaba en los 30 y tenía muchas ganas de tener un bebé, que era un deseo que yo había tenido desde hacía 1000 años. Siempre me había imaginado tener hijas e hijos. Lo que nunca me imaginaba era estar con un tipo para eso. Así que, bueno, empezamos a indagar. Fuimos con el mismo médico que habían usado Silvina y Meche, que es uno de los muy pocos que no es nada lesbofóbico. La verdad es que nos pasamos mucho el dato entre las lesbianas para ir con este médico que atiende acá en Capital, porque es un tipo que sabe un montón y que realmente no es nada lesbofóbico. Así que, bueno, fui ahí, me hice inseminación artificial, una cosa de baja complejidad, casi sin intervenciones. Yo tenía 33 años en ese momento, no necesité hormonarme ni nada. La inseminación es un procedimiento muy sencillito, digo, es medio como un Papa Nicolau, o sea, en 15 minutos y no se corta nada, no se pincha nada, no hay anestesia, no hay sangre, no hay nada, te vas después caminando a tu casa. Y después de 4 intentos quedé embarazada, y mi hijo nació unos días antes de que yo cumpliera 34. Y bueno, para mí fue, por un lado, esto, ¿no? Poder cumplir un anhelo grande que tenía, y por el otro lado fue también largarnos bastante a una aventura, porque la verdad es que en ese momento no teníamos ningún tipo de amparo legal. Por eso también, entre algunas activistas lesbianas que nos conocíamos y que estábamos en esto, formamos Les Madres como una forma de hacer circular información técnica, esto, ¿no? Bueno, cómo son los procedimientos, cuáles son las distintas tecnologías reproductivas, dónde ir, pero también cuestiones legales y empezar a activar ahí para que nuestros hijos tuvieran dos madres en sus partidas de nacimiento. Nos tomó bastante tiempo, pero finalmente lo logramos. Y después, bueno, lidiar con lo social, con la escuela, con las familias de origen, con los médicos, y a veces también con las propias compañeras y los propios compañeros. A mí me pasó un montón de veces estar en espacios LGTB, que me preguntaran, ¿y tu hijo? Y contestar, está con la madre. Y que me dijeran, ¿pero no sos vos la madre? Bueno, sí, yo soy la madre, pero la otra también. Ahora hay toda una discusión en relación a esto, a la prevalencia del deseo por sobre el vínculo biológico, a la validez de los dos deseos de maternidad lésbicos, de la que gesta y de la que no, a poner ahí una cosa de igualdad, digamos. Eso es un gran trabajo. A veces parece que fuera como lo más difícil hacer el cambio legal. El cambio legal en última instancia es una cosa más o menos puntual, donde tenés que convencer a 200, 300 personas que votan algo y ya. El cambio social es una cosa mucho más compleja, mucho más lenta y mucho más laboriosa, donde estás día a día ahí dándole la discusión a un montón de gente en ámbitos distintos, ¿no? Para mí es divino, digo, para mí tener a mi hijo fue una de las cosas más hermosas que me pasó en la vida, y yo disfruté un montón además de estar embarazada. Yo no solo quería tener un hijo, sino que además quería estar embarazada, y lo disfruté mucho, mucho, mucho. Se me hizo un poco corto. Al principio parecía que era mucho, 9 meses, después se me hizo un poco corto, porque realmente me gustó. Y ahí sigo, digo, ahora estoy en esta etapa de empezar a tener un hijo adolescente, chicas, qué complicado. Antes era un niñito y eso tenía sus cosas, y ahora ya es casi un adolescente, y bueno, son nuevos desafíos. Un niñote, claro. Claro. Y ya que estamos así como recorriendo distintos sectores de tu activismo, sectores, todo una cosa, pero ¿querés contarnos, por ejemplo, del archivo lésbico de que hoy comentabas que estabas de Potencia Tortillera? Sí, bueno, yo empecé a hacer archivo cuando empecé a militar. Me dio una cosa así de juntar papeles y papelitos y cositas. Un poco en los 90 lo que pasaba era que teníamos mucho esta sensación de que éramos una comunidad bastante bajo ataque, por el estigma social, porque muchos de nuestros compañeros y compañeras morían de SIDA todas las semanas, por la persecución policial. Entonces, esto de guardar te daba también una sensación de hacer memoria de una comunidad. Había otra gente que hacía archivo, como decía Alejandro Ichela y Marcelo Ferreira también, que es el gran archivista LGTB, tiene un archivo descomunal. Y entonces empecé a guardar cosas. En un momento, con algunas compañeras, Fabi Tron, Val Flores, Canela Gravila y Gabriela Edelstein, estábamos haciendo unas reuniones que llamábamos diálogos críticos del activismo lésbico, que se hicieron 5, la mayoría en Brandon, y bueno, estando ahí, en esa interacción, en esas conversaciones, organizando eso, en un momento nos pusimos a conversar sobre esto de recuperar materiales, hacer circular memoria, lo que teníamos. Fabi tenía unas cuantas cosas guardadas, Val también, yo tengo mucho todavía, y entonces se nos ocurrió la idea de hacer un archivo online, que llamamos Potencia Tortillera, porque eso hacía que fuera posible acceder desde cualquier lugar del país, cualquier horario, y un poco eso, poner a circular lo que teníamos guardados en cajas y carpetas en nuestras casas. Fue súper interesante en su momento y como para mí muy en una tradición lésbica de irreverencia y de hacer las cosas nosotras mismas, porque con un escáner cada una en 4 ciudades distintas resolvimos empezar a subir un montón de materiales con 0 pesos, digo, ¿no? No, sí, porque además el formato es blog, si querés también después decir la dirección. ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, el formato es blog porque además era la cosa que podíamos manejar con más facilidad en ese momento, claro. Todas. La Adelstein tiene bastante más pericia online que el resto de nosotras y el blog nos resultaba fácil, rápido, una cosa también gratis. Entonces empezamos a subir fotos, escaneos de volantes, de tapas de revistas, textos producidos por las propias activistas y demás. Yo me fui del archivo, ¿cuándo me fui? Capaz que en 2015. Sí, arrancamos en 2011. De hecho, lo presentamos el 17 de septiembre de 2011, pasó el aniversario hace poquito, y yo me fui en 2015 y luego las compañeras también le pasaron el archivo a otro grupo de activistas. Lo googlean como Potencia Tortillera y les sale rápidamente. Y se puede encontrar, sigue activo. Sí, y ahora, bueno, dejé eso y era integro una colectiva que se llama Sexo y Revolución, programa de memorias políticas feministas y sexogenéricas que funciona dentro del CEDINCI, acá en Capital, que lo que tiene de ventaja es que podemos preservar ahí los materiales originales. Una ¿es LGTB? Que... Sí, claro, uh-huh. Es feminista y LGTB. Uh-huh. Porque una cosa que pasa es que mucho material se pierde porque la gente se muda, porque tira, porque claro. Se le moja, sí. Cosas así, y a veces porque tampoco saben muy bien a dónde llevarlo, digo. Entonces, para mí estuvo muy bien hacer el blog por esto de que daba un acceso inmediato y desde cualquier lugar, pero también está muy bueno esto de poder guardar materiales. Todo el archivo de Marcelo Ferreira está en el CEDINCI, el archivo de varios militantes históricos de la CHA también, y el archivo de Sara Torres también. Ah, el archivo de Sara Torres es gigantesco. Zarpado, sí. Es un archivo feminista inmenso, con colecciones completas de revistas, es inmenso. Y eso es un lugar de consulta pública y gratuita, hay que llamar, pedir un turno, y hay un montón de gente que son archivistas profesionales y muy capacitados en catalogar y en preservar el material. Y el CEDINCI es parte del UNSAM, entonces tiene acceso a un portal que se llama América Lee, donde se escanean publicaciones enteras. Se puede leer online todo Barullera, por ejemplo. Ah, mira. Sí, todo Barullera, el Vamos a Andar Mujer de la CHA, bueno, un montón de boletines LGTB y revistas feministas están completas las colecciones online, escaneadas página por página. Se puede leer ahí gratuito. Eso también es una cosa buenísima que demanda mucho trabajo y que lo hace gente que está rentada ahí para eso, ¿no? Bueno. Pero lo cuento porque se puede acceder online a materiales que si no serían casi inaccesibles, que ha costado también reunirlos. Buenísimo. Y ahora que vamos. Hicimos así como un recorrido de tu pasado y tu presente activista, te proponemos... Estamos inaugurando una sesión con vos. Está bien. Que es un ping-pong de misceláneas lésbicas. Bueno. Entonces te vamos a hacer muchas preguntas sobre varias cosas. Bien. Y vos ta-ta-ta, ¿entendés? Bien. Radio. Bueno, ¿lesbianas no mujeres o mujeres que aman a otras mujeres? Ay, no, lesbianas, no mujeres. Definitivamente. Sos de nuestra línea. Por supuesto. Regio. Quiero decir que discutimos con muchos por eso, ¿eh? Históricamente hablando. Sí, claro, claro. Bueno, la segunda. ¿Qué avances, porque sabemos que sos bióloga, ¿no? ¿Qué avances sí. de la ciencia te encantan y cuáles te sublevan? ¿Qué avances me sublevan? En general lo que va demasiado mercantilizado. Me subleva esta cosa de la sustracción del acceso a las tecnologías. Me encantan todas las biotecnologías. Voy a decir acá públicamente que defiendo abiertamente las tecnologías transgénicas, que no son malas en sí, sino bajo el control de los monopolios. Claro. Viernes de declaraciones. Bueno, y con esto que decís, ¿qué intervención cyborg te harías? Mi relación cyborg más fuerte es con el auto. Chicas, yo soy torta sobre ruedas, el auto me salva la vida. Yo me siento en el auto, pongo la mano en el volante y me convierto en una sola cosa con el vehículo, ¿entendés? Me haría eso. Sí, te entiendo. Poder conectarme realmente con el auto y con la computadora. Pongo el dedo en el teclado y soy parte de la computadora. Va. Bien, otra. ¿Sos lesbiana de pelo promesa? ¿Qué es pelo promesa? Imagínate, o sea, cuando teníamos 15 años que decías... Prometo no cortarme el pelo, sí, tal cosa. Yo no me corto el pelo ni a punta de pistola, chica, me hace 30 años. Lesbiana pelo promesa, confirmado. Te entiendo total. ¿Tenés pensado raparte algún sector o no? Jamás, no, me va a pasar. ¿Y qué pensás del rapado púbico? Depende quién lo tenga. En vos. No, en mí no, pero en otras sí. O sea, ¿sexo oral con rapado púbico o no? Con o sin, me da igual. Claro. Que no pinche. Bueno, son estadios, claro. Claro, claro, se pasa rápido. Sí, sí, sí. Es como, es medio todo o nada. El estadio intermedio tiene esa dificultad. Pero todo y nada están perfectos los dos. Te quedará un poquito rojo al alrededor, no pasa nada. No pasa nada. Total. ¿Te identificás o te identifican como lesbiana femme? Sí, totalmente. ¿Qué implica ser lesbiana femme? Tres adjetivos. Bueno, primero que todo implica hacerse cargo del deseo, buscar las situaciones sexuales y construir la propia feminidad lésbica. Me encanta esta respuesta. ¿Qué experiencias tenés con el BDSM? Bueno, practiqué BDSM con mi pareja anterior y practicamos también con mi pareja actual y tengo una cantidad de amigas y amigos que están en ese ambiente también. Para mí lo más interesante ahí es la discusión sobre consentimiento y sobre hablar explícitamente de coger. Es decir, qué es lo que una quiere y qué es lo que no. Otra vez, hacerse cargo del deseo. ¿Participaste alguna vez de una orgía lésbica? Experiencias y consejos. No, acá en La Plata, francamente no, nunca me invitaron. Acá en La Plata el 18N parece que va a ser una. Ah, eso está. ¿Cómo muy te bien. Ves? Podría ser. Estamos hablando tanto que dudo. ¿El 147 a punto para el 18N? ¿Cómo? El auto. 147 es una masa, yo tenía uno y me lo robaron. Por eso, 147 por eso lo digo. Es fabuloso. Bueno, y la última, que también la venimos haciendo como para recolectar experiencias y armar nuestro propio archivo. ¿Querés contarnos de tu primer o el más memorable, pero en lo posible el primer beso lésbico? El primer beso lésbico fue con esta novia de la facultad, en el pasto de la Facultad de Ciencias Exactas, a unos metros del río. Qué románticas. Estuvo muy bien. No es el más memorable. Los besos lésbicos más memorables son los que tengo ahora con mi compañera de ahora. Ah. Una para declaración. Que como, no puedo creer que por fin me toca esto. Bueno, María Luisa, estamos muy contentas de que nos hayas atendido el teléfono acá en la periferia, La Plata. Me hubiera encantado estar ahí, me encanta la radio, les agradezco un montón la invitación. Me hubiera encantado estar y compartir este momento en vivo y poder reírnos. Estoy vení cuando lejos, quieras. Sobre todo para volver, pero mil gracias por la llamada. Si te venís cuando quieras, te puedes quedar a dormir, acá hay muchas sí, cosas. Hacemos pijama party. Ah, bueno. No pasa nada. Para la primavera lésbica podés venir. Hola, soy Fer. Aparecí. Hola, Fer. Ah, bueno, pensé que no la iban a hacer este año. Qué genial que sí la hacen. Sí, es el 26 a la noche después del programa, el 26 de octubre. A la noche después del programa hacemos pijama party y todo el 27 durante todo el sábado en Plaza San Martín. Bueno, si estoy acá en la ciudad, voy hasta La Plata porque sí. Mi pareja vive en Santa Fe y algunas veces voy para Santa Fe, aunque hay que reconocer que ella viene mucho más para acá. Bueno, vénganse. Por ahí nos vamos para allá. Sí, vénganse. Bien. Bueno, María Luisa, mil gracias por tu tiempo y tus palabras. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, te queremos mucho acá. Gracias por tanto lesbianismo. El lesbianismo lo sostenemos entre todas. Bueno, te mandamos un beso. Besos, chicas. Besote. Adiós. Bueno, entrevistábamos entonces a María Luisa Peralta. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Boom, stock it and a pop it and a wine it and a lap it. Take a picture, your face, snap it, face, book it, but crap it. Estamos al aire, tuerqueando. Estoy hot a este nivel, tuerqueo, perreo. Tenemos un enganche ya telefónico con Miss Lisa, Nina, Mostra del Tuerqueo. ¿Estás ahí? Bienvenida. Ah, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Te presentamos bien? Les habla Miss Lisa Nina y bueno, para hablar un toque de twerk disidente y sí. Informarles un poco sobre este baile. Nos gusta que se presenten. ¿Querés presentarte? Nosotras dijimos la diosa del tuerqueo, sin saber casi qué es tuerqueo. Queremos que nos enseñes todo, pero primero presentate, así las oyentes saben, sí, quién sos. Bueno, yo arranqué hace poco a enseñar este baile. Yo en realidad hago danzas de la India, Bollywood y una danza clásica que se llama Kathak. Pero nada, me parece... Es como más fácil para mí aprender esto y enseñarles. Es muchísimo más fácil que otras danzas. Y sabemos que venís a dar un taller acá a La Plata, en Casa, sí. Armarse. Y bueno, queríamos que nos cuentes cómo va a ser. Y también... Sí, mañana en Casa Taller Armarse, que no recuerdo la dirección. 16:56. Sí, nosotras después la republicamos. Dale. ¿Qué ropa hay que llevar, Nina? ¿Cómo vamos al taller? Les recomiendo que lleven shortcito, porque, o sea, es el baile que se baila con disociación de caderas. Es un baile que no, o sea, no es fácil. Si llevas calzas apretadas, no vas, no podés. Muy incómoda y encima, además, te morís de calor, o sea, transpirás un montón. Yo la primera experiencia que tuve de bailar twerk, si es lo que creo que es, fue tremenda. Todo el piso de quienes estábamos bailando estaba sudado. Nos resbalábamos, sí, del sudor que quedaba en el piso. ¿Pasa eso en en tus clases, Miss? Sí, tal cual, sí. Lleven mucha agua, Miss? Eso sí. Y bueno, nos contabas de dónde viene el twerk. El twerk, Y el twerk viene de, bueno, son movimientos africanos, ¿no? Todo viene de allá, pero empezó como en los 90 en Estados Unidos, cuando empezó la movida del hip hop. ¿Y cómo arrancaste vos con la movida del twerk? Yo, desde chica, que practico con mi hermana, pero así jugando, en casa, imitando coreografías. No sé, de los 13 años, y arranqué hace 2 años a practicarlo, o sea, a aprender. ¿Y cómo, aparte de estas clases que vas a dar, cómo te encontramos, cómo te stalkeamos? ¿Cómo? ¿Cómo te encontramos, aparte si te das clases en otro, claro, lado? Claro, para aprender twerk. Estoy en Instagram como Miss Lisa Nina, con Miss o doble S, Miss Lisa todos juntos y Nina separado. O si no, en Facebook como Melissa Lemos. Buenísimo. Y Nina, ¿cómo le dirías a esas feministas, ¿qué?, que dicen que el twerk no es feminista? Ay, sí. Es que pasa que como que juzgan mucho. Digamos, como que mover el culo no da y no sé qué. Sí, como que... piensan que es una provocación hacia el hombre, y no es así. O sea, vos podés bailarla y sentirte, no sé, empoderada y aplicarla en el estilo que vos quieras también. Y no sé, yo lo uso también como para mover el cuerpo, mover otras partes del cuerpo, y no hace falta provocar a alguien. O sea, es bailar, y también, o sea, yo no bailaría en un público donde hayan todos hombres, porque no me gustaría y me sentiría muy incómoda, pero nada, además no es todo, puedes hacer fusión, o sea, yo hago fusión con Bollywood también, es mucho de brazos y manos con mudras, y sí, es un baile que tiene muchos prejuicios, pero yo también lo comparo con poner las danzas árabes, que también me parece, la danza árabe es como machista también, dicen que es machista porque es por el movimiento del vientre, los músicos siempre son todos hombres, claro. Y el público también, y como que, no sé, nos juzgan mucho y yo no me parece, estoy como, también trato de darles información, viste, de que vos podés bailarlo y hacer con ese baile lo que quieras, aplicarlo donde quieras, como sea. ¿Y qué nos recomendás para bailar? Yo me pasa eso de que me doy cuenta de que me gusta tanto el twerk que me encuentro bailando todos los temas twerkeando. ¿Qué escuchamos? Porque en general también es como, bueno, que yo mucho chongo, tenemos un montón de pibas, okay. Queremos saber qué escuchar, con qué y podemos twerkear. Yo bailo trap. Sí. Mucho trap y a veces reggaetón o danza afro también. Que eso está funky. Claro. Pero puedes aplicarlo donde seas, o sea, puedes hacer una coreografía, no sé, puede ser de Rihanna, una canción lenta. Claro. O Britney. Puedes aplicarlo en cualquier canción. Eso no. Y no hay drama con eso, como vos haces tu coreo y lo bailas como quieras. ¿Y hay que tener algún conocimiento previo para bailarlo? O ¿conocimiento previo? No, sí. Para nada. No. ¿Que te guste mover el culo? No, para nada. Al principio es como medio frustrante, ¿viste? Porque cuesta un poco. Sí. Pero ya me fijo que mis alumnos a veces, al principio como dicen, no puedo, pero al final en la clase ya están re cancheres y como que se quedan re copades. Y nada, eso me pone muy bien, verles a bailar. Nina, ¿cuáles son los principios del twerk? ¿Los principios? Sí. ¿Hay? No sé. ¿A qué te referís con principios? Y movimientos, que es algo que sí o sí hay que hacer. Tipo, bueno, claro, ¿qué actitud hay que tener para bailar twerk? Yo me acuerdo que una vez una persona con la que tomé una sola clase, con la que después me costó subir un escalón, no sé, por semanas, nos hablaba de un basculeo, como algo que era súper importante hacer, que era basculeos. Sí, basculación. O sea, todo y sucesión de caderas, o sea, se mueve de las caderas para abajo. Es movimiento del trasero. Claro. Movimiento trasero y mantener de las caderas para arriba no se mueve casi nunca. Pero re tenés que pensar ese movimiento, porque yo me acuerdo que cuando tomé esta clase en la que digo que quedó sudado el piso, era como, bueno, pará, tengo que pensar qué parte del cuerpo tengo que dejar quieta y cuál tengo que mover. Como, o sea, sí, un poco difícil. Me frustré, igual como vi que éramos un equipo, bueno. Claro, ya. Es también mandar la información al cerebro, ¿viste? Claro. Pero es como todo, como práctico, o sea, cuando tocas el bajo, la guitarra, o sea, al principio no sale, es todo práctica. Sí. Pero nada, bueno, yo mañana voy a dar un taller ahí en Casa La Plata. Marce. Y sí, les voy a enseñar, la clase dura una hora y media, y les voy a enseñar más o menos los pasos básicos que después, bueno, nos pueden ir practicando y aplicarlo en otros bailes también. Buenísimo. Entonces, bueno, volvemos a repetir. ¿Cuántos lugares quedan ahí, Esli? Porque sabemos que es limitado. Quedan tres. Tres. Ay. Tres lugares, pero yo creo que hay algunas que no avisaron y van a caer así sin avisar. Y sí, sí. Me da cosa que se llenen, pero bueno, vamos a tratar de hacerle lugar para todos y nada, para que sientan bien cómodos. Capacidad limitada de última, bueno, se termina la clase y se van a practicar lo que aprendieron por ahí. Sí, sí, me encantaría. Y a salir a alguna fiesta, para nosotras tenemos una agenda tremenda este fin de semana, como para sí, después para, de tu taller después salir a twerkear. Claro, de una. Bueno, el calentamiento. Y sí, siempre. Las lesbianas estamos así, preparadas, siempre listas. Bueno, volvemos a repetir entonces que estás en Casa Armarse, que es mañana. Que hay que llevar shorts y rodilleras. Sí. Rodilleras. Si tienen. Y bueno, si no tienen rodilleras, traten de buscarse unas medias largas y tratar de hacerse una clase de rodilleras con otras medias para no lastimarse. Porque bien, está bueno, yo les quiero enseñar también lo del piso, ¿viste? Distintos niveles. Ah, está bien. Bueno. Hay de todo en el evento. Contemos un poco. Sí, es en menú por Mico, cocina consciente, ilustración femutancia, fotografía y proyección de Rocío de Fuego, sonido femenija, Caro Pioja. Bueno, va a estar Miss Lila Nina dando el taller de twerk, conversatorio con Melissa Randev, y creo que hay música también. Sí, música, Resacades y Cometa Javi. Bueno, hermoso mañana lo que va a haber. Muchas gracias por comunicarte. Gracias con nosotras a usted por prestarnos tu tiempo. Y mañana ojalá que nos encontremos todas tuerquinas. Dale, les espero. No, obvio. Muchas gracias. Manden, pueden buscar en el evento y mandar un cupo para el taller de twerk. Quedan tres. Sí, no se cuelguen. Aparece mi número de teléfono. Así que buenísimo. Bueno, muchas gracias otra vez. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Tu figura tan bella me ha hipnotizado, pero es tu novio el que me ha enamorado. No puede haber celos en nuestra relación, porque él te ama. Estamos otra vez al aire polésbico. ¿Está polésbico? Yo quería... Mesa de debate. Sí, se armó, se llenó la pecera. Se llenó de debate acá. Se llenó porque hay muchas lesbianas queriendo debatir de poliamor. A ver, ¿quién me explica acá qué es el poliamor? Hilda, está Beatriz, está el doctor Transuccelli también acá para ayudarnos. Está. Hola. Bueno, y Sandra y Celeste. Y la más odiante. La más odiante, Beatriz de Burlingame. En un mismo micrófono. A mí ya todo lo que sea poli y amor me cae mal. No. Estamos en el mismo micrófono. Yo banco el poliodio. ¿Por qué en el siglo XXI en el que estamos seguimos hablando de amor? Tal cual. Está. ¿Por ahí qué está seguimos hablando de amor? Porque o sea, nos enamoramos. ¿Qué hacemos con eso? A ver. Bueno, no hay que enamorarse más. Empezamos a poner en otras palabras esas cosas que giran en torno al amor y sus derivados. Amor, enamoramiento, enamorada. Hay que sacarlo del lenguaje directamente. Hay que sacarlo del lenguaje directamente y decir, bueno, ¿qué? No es amor, cosas, pero es afinidad con esta persona. No sé, es un cariño. Tanto sustantivo, claro, pero viste, tanto claro, adjetivo. Y el amor, o sea, ya tiene una connotación tan negativa que es como encima. Poliamor, o sea, amor ya es una mierda, imagínate poli. Imagínate. Es como, bueno, pará, dale, de una. La frase, más amor, por favor. O sea, chicas, no, más amor, por favor, no. El amor como sistema político de opresión. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que eso es así? Beatriz, ¿has tenido experiencias de poliamor y esto es tu conclusión después de ellas o siempre poliodiante? Pará. Porque me acordé de algo astrucha que es un poco lésbico. No voy a decir de dónde lo saqué porque es completamente políticamente incorrecto y no lo puedo decirlo, decir. Es el lugar, no lo es puedo el lugar. Decir, no lo puedo decir. Pero cuando yo era rolinga y escuchaba una banda rolinga, ustedes ya sabrán si lo googlean de quién estoy hablando. Yo era rolinga también. Una canción de una banda rolinga que yo escuchaba decía que el amor no existía porque habían inventado a la policía. Ah... Yo vi un spot. La gente quiere que la repitas. Yo vi un spot el 14 de febrero de nuestra amiga lesbiana Patricia Bullrich en Frenemy, que era toda la policía besándose, sí, celebrando el día de San Valentín. O sea que amor y policía, the same. Y pero el amor es medio policial. Te pones policial. Sí, es te eso. Pone es eso. Policía. Es totalmente eso. Entonces, es totalmente eso. No es si parcial. El amor nos lleva a la policía, ¿por qué vamos a seguir hablando de amor? O sea, y bueno, chau. ¿Y de qué hablamos? Chau. ¿De qué hablamos si no hablamos de amor? ¿De qué hablamos? De pasión. De afinidad. Afinidad. De amistad. Hermandad. No, hermandad no. Hermandad no. De luditas. De para... diversión, de, no sé, de odio también, o sea, qué sé yo, de que te caiga mal alguien, o de que te caiga bien, o de amistad, total. Pienso que la amistad es, digamos, un tipo de vínculo anticapitalista, antiproductivo, que la amistad tiene que ver con la pereza, con estar tiradas, drogándonos, tomando birra, y que no va con el capitalismo. Entonces, esa me parece que es la relación revolucionaria. Sí, hablemos de la soledad también, porque, o sea, aguante. Sí. ¿Qué es esto que está, Astrucha, que está rondando de la soledad radical? ¿Astrucha? ¿Quién es? No me desenmascares. ¿Qué significa soledad radical y cómo nos cae? No sé. No sé mucho sobre la soledad radical. La verdad que no estaba muy en tema, pero yo solo hoy quería estar acá para decir que, por favor, dejemos de hablar de poligamia y de monogamia y empecemos a hablar de agamia. Eso es lo único que tengo para decir. Desarrollar hoy. Concepto, por favor. Bueno, viste que gamos... viene como del griego, creo, y tiene algo que ver con el emparejarse o con una cosa así. Completarse. O completarse, una movida así. Entonces, como que mono sería como una sola completitud y poli sería varias completitudes, digamos, como poligamia, monogamia. Ponele una relación, varias relaciones. Y agamia sería como, bueno, no tener ninguna relación. O sea, solamente una relación con vos mismo. Vos misma, vos mismo, vos misma, lo que sea. Claro, y la que familia... de ahí pueda salir. Y pueden las lesbianas. Pero vos puedes estar en una agamia y tener amigas. Obvio, porque en la vida vas compartiendo. O sea, tampoco es que estamos todo el tiempo solas y tampoco es que estamos todo el tiempo acompañadas. O sea, hay cosas que, no sé, se dan en paralelo, se dan superpuestas. En un momento pasa una cosa, en un momento pasa otra, no sé, capaz que de repente te repinta estar compartiendo con ciertas personas o no, pero ¿por qué pensarse en función a eso y no como, bueno, o sea, soy yo y el mundo y yo estoy sola y ya, listo, después, bueno, veo. ¿Creer en el amor es ser funcional al sistema? Sí. Para mí totalmente, para mí... Con el amor se compran casas, se compra autitos, se compra perritos, se compran un montón de giladas juntis, todo a partir del amor. Para mí el amor es comprar y ser consumista capitalista. Podemos pasar después el tema de, no me acuerdo cómo se llama, pero el que lo canta, ¿no? Pero así me acuerdo el nombre del tema que se llama Me cago en el amor. ¿Podemos pasar ese tema después de esta columna hermosa? De Mano Negra, me parece que no, eso, ¿no? No, es Tonino... Carotone. Tonino Carotone. Me cago en el amor. Sí, me encanta. Total. Por favor, cerremos con ese tema. Y en cambio pienso que la amistad es como contraria al consumo, contraria a la producción, es afín a la pereza. Ponele que lo único que consumís son drogas, pero bueno, siempre es un mercado autogestivo. Y birra, que bueno, no es autogestiva, o ponele que sí. Pero como que para mí la amistad es la que va, digamos. Bueno, pero consumir vas a consumir siempre porque estamos en el reino del consumo. La o sea, amistad es la imposible que va, pero estamos todas de novias. ¿Cómo hacemos con eso? Imposible porque no consumir. Hagámonos ¿quién cargo. ¿Quién está de novia acá? No sé, que diga yo. No. Si no están de novias, quieren estarlo. Y si no, se quieren separar de la novia. Y si no, se quieren amigar con la novia. Y siempre yo, con la novia. No. Y que las lesbianas se hagan cargo de que quieren ser novias. Y punto y final. Y está todo bien. ¿Qué sé yo? ¿Son momentos? ¿O no? No sé. ¿Están poliamando sí, las lesbianas o no? No. Chicas, somos muy de la novia. Yo lo digo. Yo estoy sola y estoy re contenta, vos, de verdad. De verdad, Mané. Yo te creo, real Marco, que estoy yo re creo, sola. Yo te creo. Y no ni siquiera estoy conmigo misma. Mira, nuestras sí, autoras. Así. Nosotras estamos. O sea, me olvido de ir a la psicóloga. Y eso nos pasa a todas. Estoy muy de ocio y la estoy pasando muy bien. Estás muy con vos misma. Pero también físicamente estoy compartiendo con otras personas porque estoy compartiendo con otras personas, pero estoy bárbara conmigo misma. Para que esto me emociona. Esto se mueve, los micrófonos se mueven. Yo pienso que es bárbaro estar bien consigo misma, pero que se pone complejo. Estamos acostumbradas a sentir que la otra es todo, que nos completa, nuestra media naranja, el amor. Todas las lesbianas que conozco tienen problemas con eso. Lo digo, es controversial. Y me incluyo. O sea, no bueno, digo toda la luna pero, como que yo nada. Pero para mí, si estamos deconstruyendo todo, porque somos la disidencia, la disidencia, la disidencia. Así es como burlando. ¿Qué la pasa? Es que sí, somos la disidencia y no disidimos de todo. Si somos la disidencia, en algunas cosas sí, en otras no. Pienso que el amor no es parte de la disidencia. No sé si vieron esta semana que todos los paquis y las paquis hablando de poliamor, o sea, eran la voz del debate las y los paquis. O sea, entonces, ¿en qué decidimos si tenemos prácticas iguales a los paquis? Pregunta polémica. Igual, ¿cuánto ha hecho? Pensando no sé. En la comunidad lesbiana, LGBT, nada, hay un montón de como de historia o de cosas que han sucedido desde, no sé si el poliamor, pero sí de relaciones abiertas, de, no sé, de todas con todas, chicas, o sea. Ay, tengo una pregunta después para hacer... Ahora, después no. No, en realidad no tengo una pregunta, es como una anécdota, porque pero... también estábamos hablando el otro día de esto con unas amigas y, bueno, tal vez esto no aplique para las lesbianas más jóvenes, pero como para las tortas más viejas, como que en algún punto te sentís como tipo en una... saldos y retazos, tipo como revolviendo en el en la cosa de la bacha de India ahí en 9:50. Circuló una pregunta también por las redes que es la endogamia, ¿es la nueva monogamia? ¡Épale! Yo también tengo una pregunta. Contestemos alguna, porque tantas preguntas. Quiero que me la contesten. Para mí un poco sí. Es tan un loco curtir con tus amigas y que ay, sea sí. Todo es lo que iba a preguntar. ¿Todo bien? ¿Cómo? Es lo que iba a preguntar, o sea, realmente no es la la poligamia o el poliamor es lo mismo, o sea, yo difiero un montón de las relaciones afectivas que las relaciones sexuales. Yo cojo con gente que no siento afecto. Entonces es como capaz también empezar por separar eso estaría bueno y después hablar de poliamor o un devenir un poco más puto. Sí, claro. Puto. Sí, claro. Porque ¿qué pasa ahí? Yo estoy deviniendo totalmente puta. De que tipo tenés como una asamblea antes de curtir y después recién curtís, claro, como el momento épico de la vida. O sea, ¿qué onda esa cosa tan sentimental? Que le ponen a algo como escoger. Algo tan... Voy a decir algo por el tipo. ¿Tendrá algo que ver con el ser mujer? Sí, yo estaba por decir eso. ¡Ay, no! ¡Polésico! Acá las lesbianas no somos mujeres. A ver, el doctor Transuchel. Pero no podemos más. No pero, vamos a ir a girar a la esquina a levantarnos a cualquiera. ¿Qué pasa ahí? Fuimos criadas como mujeres. Entonces, no, un poco es difícil escaparse, pero para mí tiene que ver con ser mujeres. Que no podemos tener relaciones como tienen los putos, con Grindr, ponele. Nosotros tenemos Instagram y a veces ni funciona, amigas. Re funciona. Yo pero tengo Lens. Tinder y vengo Tinder, bastante puto, bien no. Por ser nueva. ¿Cómo que no? A mí me pasa que como soy fóbica y odio a la humanidad, ay, me cuesta sí. Vincularme absolutamente con todo el mundo. Entonces, para curtir con alguien, como que tengo que entablar algún tipo de historia que me quite la fobia a vincularme con gente. Yo lo único que le agradezco a la heterosexualidad... es que me hizo tan puta. Mal. Entonces, sí, yo también siempre como... me... Choque, amiga, me encanta. Ningún enrosque, ¿entendés? Ya fue. O sea, para mí. Claro, yo siento que eso, que si tengo el arma física para defenderme de un lugar donde no quiero coger y tengo la boca para preguntar, ¿querés coger? Fin. Ya está. Ay, no me sale tan fácil. A mí no me sale, pero bueno. Pero bueno. Pero lo estoy intentando. Yo me voy a entrenar en eso. Yo estoy intentando. ¿Dónde se puede entrenar? ¿Dónde se puede entrenar eso? Yo estoy intentando hacer al revés ahora, empezar a entablar. Claro, sentir algo y no me sale. Yo quiero coger nada más. Ahí estoy antiespecismo, pero soy un animal. Es re fácil. Quiero coger. Es tipo tirar un mensaje. Che, ¿qué onda? ¿Tomamos unas birras? ¿Te vas a tomar unas birras? ¿Vamos a coger? Bueno, está bien. Sí. Es controversial. Te invito a tomar una birra, puede ser una birra, amiga, y después no vemos. Después, ¿qué pasa? Claro, llegás a mi casa y no hay birra. Claramente. Y bueno, vos sabés a qué va. Es como la peli que no hay tele. Bueno, no sé. Nadie contestó el tema de la endogamia. Si es la nueva monogamia para que no mí, es. La endogamia es la nueva monogamia porque, sí. No sé, así como yo soy muy de las analogías de etología, de comportamiento animal. Arre. Pero miau. Así como hay comunidades, por ejemplo, las termitas que funcionan como un individuo, la endogamia en este caso funciona como un individuo. Entonces sería como una monogamia, así de una. ¿Qué relacionarnos endogámicamente? Es como acá, las tortas de esta zona o les mostris de esta zona, nos vinculamos entre nos, es como una monogamia. Así que, mostris del oeste, vengan, así nos sacamos la endogamia de encima. ¿Me están escuchando? No sacamos la endogamia. La banco a la endogamia, porque después vos te largás al mundo, tipo a conocer lesbiana, y ves a una, bien, pasó una vez. Detalla toda la historia, porque si queremos saber. Detalla. Bueno, esto fue hace muchos años, en un lugar que se llamaba Juana. Tal vez las más viejas sepan de lo que estoy hablando. Yo iba siempre ahí. Y bueno, nada, una noche conocí a una chica, porque pinque pan, bueno, no sé qué. Cuando nos íbamos, me dice así muy sutilmente que era policía. ¡No! O sea, chao, bebé, aguántenle la endogamia. Por lo menos sé que mis amigas no son ratis, ¿entendés? Que yo no me pude coger con esa chabona. Yo me fui a mi casa. Ahí es un límite. Ahí es un límite. O sea, prefiero hacerme una paja 300.000 veces todo bien. Más. Tampoco he cogido con tipos policías, que también me he enterado. Y como, no, o sea, no. Ahí ya es hacer. Otro grado de defensa. No, Fiorella, ¿vos qué pensás de la endogamia, la nueva monogamia? Y para mí que sí, nada, porque justamente se activan todos los mecanismos de control y de, no sé, y de policíacos que hay en la monogamia. Bueno, pero nos gustan las personas con las que nos encontramos. ¿Cómo hacemos con eso? Porque a mí, la verdad, me gusta la que tengo cerca, no la que tengo, que no la veo. ¿Qué hacemos con eso? No, pero es como frena, no sé, no es como... Acércate al mic. No sé, con tus amigas, no, o sea, pasa igual el tema y el temita este de los celos y todo, pero es como más subsanable. Pero igual depende de como del lenguaje que o del el acuerdo que querramos hacer de no endogamia o de, no sé, o de no vigilancia. Igual también es lo cómodo. ¿No será un poco de miedo a la libertad también? Sí, romper con la endogamia. El miedo a lo desconocido. Y también estaba pensando en es otra que cosa, sí. De que los celos pasan... ¿Curtas siempre o no curtas? Obvio, pero no porque es culpa del amor. El amor te hace mal, te hace sufrir, te hace pasarla mal. El problema es el amor. Quería preguntar... Pero amor entre amigas. Porque... Eso se llama amistad. Bueno, y ahí también hay celos. No. Hay amor romántico en la amistad. No sé de lo que estás hablando. Bueno. Acá en esta mesa yo no quiero... Yo quiero decirte que sí. No quiero ser tan polémica, porque... Las quiero a todas, pero no me sé, obliga. Yo siempre quise curtir con mis amigas un loco, y nunca quisieron. Mira, sí, bueno. No, besito no sé para si ellas. Voy a hablar o no. Se lo perdieron. ¿Ella te puede ayudar? ¿A qué? A ver si. Yo me encantaría ser 800 lesbiana disponible, pero tan disponible que duele. No se puede estar tan disponible, no. Yo ya le escribí a Laura Novoa, a Andrea Rincón, a Miss Nina, a Misil. Nadie... Poliama, nadie me poliama. A Romina Gaitani. Entonces mienten. Me voy a pinchar el globo. A ver. Estás picando alto. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo picar alto? No, tipo, primero cuadrado de la plata. Pico, bajo y tampoco pico. Quiero decir esto. O sea, lesbianas, a ver, ¿qué pasa? Cuéntenos sus historias poliamorosas, las lesbianas que nos están escuchando. ¿Vos a ver decís si que mañana en la tortulia se rompe esta idea del amor romántico? Yo mañana voy a estar... No, se refuerza y se rompe y se refuerza y se rompe. Yo mañana voy a hacer chapar a todas las parejas que vea, las abro, vos chapas con una, vos chapas con otra. Me pueden pedir chapes si no quieren y quieren chapar de a dos, yo no soy respetuosa en lo más mínimo, pero me gustaría que se arme un poco de locura. De poliamor en la tortura. Quería saber... Del ambiente twerk por ahí. Imagínate. Yo voy a twerkear. Hay que empezar a chapar con las amigas, creo yo. Eso. También, sí. Ya lo hacemos. Desde... Eso, con el amigues, el chape entre amigues. Sí, hasta coger también, diría yo. Ahí se es como que pero se rompe algo de ese... Sí. Opa. Controversia. Controversia. Sí. Si no, no sé. Si cogería... Sin amistad, seguramente hay un intercambio. Un beneficio para mí. Si no, no cogería. Tiene que haber amistad. Por eso solamente. No es que cojo con amigas, pero no me relaciono con personas afectivamente porque no me sale. Ya dejé de creer en el amor hace mucho. El amor me cagó a trompadas y me. ¿Entendés? Tipo, esto de. Claro, esto de amar y qué sé yo, como que a mí me hizo mucho daño y hasta que pude llegar a leer y hacerme lesbiana y decir, el amor no existe, no hay, no, no. es una invención del capitalismo que nos rompe el orto todos los días sin que queramos. Bueno, podemos decir entonces que el amor es como la heterosexualidad, un sistema de que nos arruina, que nos deforma, que destruye nuestro cuerpo. Sí, por supuesto, sí, que sí. Totalmente. Es uno de los argumentos, la heterosexualidad, la completitud. La completitud. Quería saber que si tienen algún mensaje. Voy a ser algo polémico también. Qué polémico. Lindo que es estar enamorada. ¡Ah! Ay, no, sí, es mal, una, bueno, mierda. Sí, las, no, sí, las sensaciones. No, pero no enamorada. Pero no enamorada. Es una dejemos, droga, boludo, dejemos. Es una droga, sí, total. Pero no, sí, es enamorada. Quedás, sí, es químico en el córtex, tal cual. Quedas matada después. Pero no, ese, no podemos entonces un paco, tomar, boludo, una pastilla de amor. La podés tomar como la podés tomar en una fiesta. Te enamorás un día y después al otro día sos vos. Sí, eso es lo lindo del enamoramiento, que se pasa. ¿Cómo hacer? Pero bueno, estamos todos. Faso con clona. Faso con clona o rola, éxtasis, pasti. No, sé. No, eso te para sube, mí, sí, te sube la dopamina y te pone re contento, te encanta todo el mundo. Yo estoy acá de acuerdo con la señora científica. porque posta que son bocha de reacciones químicas y es cosas que libera el cerebro, sí, para hacerte sentir bien. Para hacerte sentir bien. Y para mí, la teca está en hackear tipo a tu propio cerebro y que puedas generar esas mismas sustancias que te generan como cierta situación, como por ejemplo esto de estar, sí, enamorada, sí, serotonina, no sé, serotonina, no sé, oxitocina, lo que, sí, sea, en otro momento random, claro, que no tenga nada que ver, claro, con el estar enamorada. El amor se robó la exclusividad de sentirse enamorado. Claro. Hay que robársela. Total. Este equipo al salir de la pecera no puede hablar más de amor ya. No, no hablamos más. No, no volveremos a eso. No nos pregunten porque no vamos a hablar te de amo, eso. Te amo, ¿qué hago con el te amo? Te amo, te amo. ¿Qué hacemos con la canción? Cantemos canciones, que de última nada es tipo una perfo que dura 3 minutos y se terminó. Bueno. Eso es estar enamorada. Hacer una perfo, ponerte así. Así. Ponerte, pero para mí es, hay que usar otro, hay que usar otra palabra, hay que usar otra palabra. Para mí hay que, yo soy de Escorpio, soy re enamoradiza supuestamente, mi carta astral. No, para mí hay que dejar, pero de, de verdad, no nos hablemos más, no nos hablemos más. Bueno, mejor, listo, entonces estas relaciones se cortan acá. Sí, ya está. Bueno, pero yo quiero saber una cosita, si del Instituto Polilésbic de Massachusetts tienen algún mensaje para Flor Peña y sus y dramas su poliamor, con el poliamor. Que deje de hablar de amor, lo mismo que para nosotras. No hablemos más, se habla de amistad. No entraste, como entraste salga. Con esa posición. No entraste con esa posición a la pecera. ¿Puede ser? ¿Puede ser o no, me equivoco? Estás equivocada. La pecera te cambia. Es siempre mi posición, no hay que hablar más de amor. ¿Y qué palabra encontraste para reemplazar esa palabra? No, ninguna. Muchas, todas. Amistad. Todas las del amistad diccionario. Total. ¿Qué? Igual no me sale bien, ¿eh? Estoy no practicando. No, toda la amistad tampoco. Bueno, pero es amistad, lo que leían hoy en la editorial, que sí, bueno, si fracasás no importa, o sea, sí, ya sí, fue, ¿qué vas a hacer? O sea, tampoco... Que fracasemos que no demuestran... Las derrotas no demuestran nuestro, que estemos equivocadas. ¿Probarás de vuelta otra cosa diferente que te funcione mejor o no? ¿O seguirás fallando hasta que mueras? Y bueno, sí, perdimos porque no ser sola, ganar. No, y ser sola. Aguante de ser sola. Quiero matar el drama, yo quiero rip. ¿Hay algún signo, que esté más preparado para poliamar? ¿Algún signo del zodíaco? No sé qué decirte. Tal vez Aries. Acuario. Libra también me parece. Yo he estado con no gente sé de Libra. Yo soy de Libra. ¿Qué decirte? Y no, no sé. Muy rápido. Aries, Acuario, ¿y cuál más? No sé, me las imagino. Escorpianas somos las mejores igual. Las escorpianas somos seres Acuario sexuales, entonces Géminis, no hay. También, algo más volátil. Géminis sin luna en Piscis, decís. Géminis chill. Géminis chill. Estamos complicadas. No sé, igual también es medio relativo. O sea, como, bueno. Nos piden estamos una conclusión volando final. ¿Alguien quiere decir una palabra, una frase final? Yo quiero decir muerte al amor. Yo quiero decir que tendríamos que empezar a inaugurar o buscar algún lugar, no sé, ¿tienen propuestas para armar una tetera lésbica? ¡Ay! Sí, total. ¿Baño o...? Lo que sea, no sé, importa. Para mí las facultades es tienen ideal propuestas. Saber el cronograma tienen de las propuestas aulas libres. Sí. Bueno, sí, nos están diciendo que nos tenemos que ir. Nos vamos a ir con el tema Me cago en el amor y después el DJ set mágico de DJ Nenu. Besitos, chau, besitos, chau. Besitos, gracias a todos por venir, a la operadora. De siempre. Besitos. Nos vemos. Es un mundo difícil. vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.